Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Asimismo, el gobierno de ese país implementó una política inclusiva que contempla la producción y distribución de textos y materiales educativos en las diversas lenguas originarias con pertinencia en sus respectivas culturas. El espectáculo cómico Mucho lo sentimos, interpretado por los actores Abe Jaramillo, Juan Ron y Pancho Viñachi, se presentará el próximo 25 de junio a las 20 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Los artistas compartirán sus vivencias, reflexiones y dudas acerca de temas cotidianos como son el amor, los embarazos y la religión, entre otros. Es un espectáculo de humor inofensivo pero crítico. Internacionales. Asunción. La Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay interpretó un repertorio que incluyó obras folclóricas este domingo en Asunción. La agrupación ejecutó obras de los grandes compositores universales junto a composiciones académicas de música folclórica boliviana y latinoamericana. El concierto se desarrolló en el marco del programa de extensión cultural que lleva adelante la orquesta con el fin de difundir la cultura del país y de la región. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.